they sing of the witch doctor too. I guess these songs have sold a million copies. Well, I got one to sell a million too. Esta noche tenemos un invitado especial, aunque no esté aquí físicamente, pues sí que hemos llevado a cabo una entrevista con él. Él es Piwi, Fernando, que ha escrito dos libros, Rocker, Calles Salvajes y Calles Salvajes 2, El que no regresa. ¿Cómo prefieres que te llamemos, Fernando o Piwi? Bueno, pues a mí desde pequeño, desde chiquitito, todo el mundo, incluso mi familia, mi madre, todo el mundo me ha llamado Piwi, pues prácticamente desde que salió la película de Wonders, por el personaje que hace Linda Manz en los Wonders, la novia de terror, que era un personaje menudo, chiquitín, pues, y todo el mundo me llamaba Piwi. Bueno, luego en la vida, claro, tienes tu trabajo, tus cosas y tal, y pues la gente ajena a nuestro movimiento, pues sí que me llama Fernando. Y ya en mi familia, pues ya de unos años a esta parte me han empezado a llamar Fernando como algo pues más serio, ¿no? Pero bueno, todos mis amigos y todo el mundo que me conoce de nuestro movimiento, soy Piwi para todos. Mira, genial. A mí, nosotros tenemos un par de colegas también, el Wander y Pepidillo, que también tienen que ver con la peli. En primer lugar, pues darte la enhorabuena por ser un ejemplo de superación. Yo, sinceramente, ninguno de mis amigos que se inició en el mundo de las drogas consiguió sobrevivir. La única que consiguió dejarlas, pues cuando salió estaba ya herida de muerte y solo pudo disfrutar de unos pocos meses. Aunque yo siempre he pensado que en esos meses de liberación, hasta su anunciado final, supo disfrutar mucho más de una vida tranquila y liberada de lo que mucha gente vivirá en toda su vida. Tú conseguiste dejarlo, sobrevivir, y además tuviste el valor de contarlo sin entrar en sordideces, pero sin pelos en la lengua. Yo parto con ventaja porque los he leído, pero cuéntales a nuestros oyentes qué te llevó a escribir el primer libro y también qué hizo que lo completases con el segundo. Bueno, a ver, realmente el primer libro lo empecé a escribir pues hace aproximadamente 12 años o 11 años y pico, 12 años, una cosa así. Y el detonante fue un foro que había. Yo desconocía la existencia de Facebook y todo eso. Siempre he sido muy el último en enterarse de estas cosas de la tecnología. Y había un foro que se llamaba rocker.es, no sé si tú y los oyentes lo recordaréis, en el que había que registrarse y a través de un seudónimo ahí todo el mundo expresaba lo que quería, ¿no? Entonces yo me metí ahí pues para indagar un poco, que se hablaba de Deme y esas cosas, ¿no? Y vi auténticas barbaridades. O sea, en primer lugar, todo, bueno, te hablo de un foro de rockers, no te hablo de Hipocondria Mod ni cosas así, que eso ya era, vamos, un desmadre total. Pero bueno, todo el mundo decía haber estado presente el día de la matanza de Rocola, todo el mundo le conocía, todo el mundo tal, joder. Y a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Pues las cosas que ahí se contaban, ¿no? Incluso en ese foro de rockers, incluso había gente que justificaba su muerte, ¿no? Cuando el 90%, por no decir el 100% de las personas que allí hablaban, no la habían conocido jamás, ni por edad podían haber estado presentes, ni nada, ¿no? Me lo tomé bastante mal, ¿no? Me afectó un poco. Y bueno, pues yo empecé a escribir mi libro pues contándole mi historia a una prima pequeña de Deme. Se la empecé a contar poco a poco y me di cuenta que lo que le estaba contando era como una serie de televisión, como un guión de una película, ¿no? Porque por capítulos, ¿no? Y así fue como empecé a escribir mi historia, pues para dar a conocer realmente quién fue Deme, lo que ocurrió esos años, no solo con Deme, sino lo que ocurrió en mi vida, la lacra que había de la heroína, ¿no? En aquellos primeros 80 en la capital y en el resto de España. Y ese fue el motivo de escribir Rocker Calles Salvajes. Por supuesto, sin llegar a imaginar la repercusión que tuvo el libro, ¿no? Y la cantidad de ediciones que se hicieron. El segundo libro lo empecé a escribir en un 35 aniversario de Deme, en 2020 concretamente, que le hicimos un homenaje en el barrio de La Joma, en Madrid, en Vallecas, y ahí empecé a escribir el libro. Luego paré, tuve un parón de 3 años, una cosa así, y porque, bueno, pensé que no merecía la pena escribir una segunda parte, me llevé muchas decepciones con mucha gente, pensé que había vertido todo mi corazón en ese sentido, en el primer libro, y que la historia estaba cerrada, pero bueno, por una serie de acontecimientos y de superaciones personales que tuve, pues en 2023 retomé la escritura de esta segunda parte, que yo creo que, bueno, para mi gusto, a mí me gusta mucho más que la primera parte. La primera parte es un libro que había que escribir, que lo escribí por obligación conmigo mismo, y la segunda parte es un libro escrito con mucha más madurez y que creo que es el libro que quería escribir. No andaremos en el tema de la droga porque es algo que todo el mundo más o menos vivió con mayor o menor proximidad, ya que la heroína en los 80 llegó y arrasó con buena parte de la juventud de cada una de las ciudades españolas. Raro es que aún no habiendo tenido contacto con ella, no tuvo algún amigo o amiga que se viera arrastrado por esa pesadilla. Pero hay otro tema en tus libros que puede resultar más ajeno a muchos paisanos, ya que solo se desarrolló en algunas capitales españolas. Me refiero al tema de la violencia. Desde mi punto de vista, leí dos puntos en tus libros. De dos tipos, perdón. La inherente a las drogas, con robos, atracos, etcétera, para conseguir dinero para pincharse, que esa sí que fue bastante común a todo el país, dada la extensión del problema de la droga. Y la relativa a las bandas o pandillas, que se circunscribió, pienso yo, más a algunas ciudades. Aquí en Zaragoza, en los 70 sí que era común el ver a pandillas de un barrio ir a provocar peleas multitudinarias con la gente de otro barrio. Yo todavía recuerdo a las bandas de La Paz que bajaban allí, por ejemplo, pues a pegarse con los de las Fuentes y cosillas así. Y de hecho, bueno, rara era la verbena sin incidentes. Todavía recuerdo la introducción a una canción de Sopeña que habla de cosas que sobran y nombra pues a la bufanda en verano o al fanfarrón en la verbena. Tú viviste esta violencia en primera persona desde muy jovencito y lo describes con gran franqueza en el libro. ¿Qué crees que llevó en Madrid a esta predisposición a tirar de navaja con relativa facilidad? Bueno, la violencia que conllevaba la droga, hablamos de los años 80, pero bueno, también es anterior, ¿no? Aunque ya en los años 80 es cuando explotó todo, ¿no? Pero ya existía la heroína, ya existía. Los barrios más marginales, lo que más castigó fue la heroína, más que la cocaína. La cocaína llegó mucho después. Y el tema de la violencia, de la navaja, concretamente el tema de la navaja, pues bueno, yo la violencia sí que te puedo hablar de Madrid, que es donde yo vivía, pero también la he conocido en ciudades como Valencia. El tema de la navaja, pues volvemos al tema de los barrios, ¿no? En los barrios más desfavorecidos, ¿no? Los barrios más marginales, pues era bastante complicado llevar un cuero cruzado. Si tenías cierta edad, pues 12, 13, 14, 15 años, atravesar un poblado chabolista para llegar a tu casa o pasar por unos billares donde había gente, entre comillas, de mal vivir o algo así, y llegar a casa con el cuero otra vez era más complicado. Y muchos empezamos a llevar la navaja por eso, para defender una identidad. Simplemente, o sea, ahora pues no tiene nada que ver el ser un rocker. No es que sea ni más fácil ni más difícil, ¿no? Pero no existe una lucha en las calles. No hay tribus urbanas rivales que estén constantemente a broncas. Ni hay esos asaltos que había, ni hay que defender una identidad. Cada uno es como es, ya se han asumido los roles de cada uno y ya está. Hace 40 o 45 años eso sí que existía. O sea, tú no podías salir a la calle siendo un rocker sin que tuvieras peleas. Me imagino que con las otras tribus urbanas pasaría lo mismo. Los llamo tribus urbanas pues para diferenciar un poco de unas de otras, ¿no? Nunca me ha gustado tampoco esa expresión de tribu urbana. Sí, sí, eso es lo que cuesta de hecho un poco más de entender fuera de Madrid, Valencia y tal vez Barcelona. Mi amigo Arni, por ejemplo, hizo la mili en Valencia y ahí se hizo colega de los portuarios. Y aquí pues nos parecían increíbles las historias que contaba. En Zaragoza, al ser más pequeña, la verdad es que todos nos llevábamos bien. De hecho, los primeros mods que yo conocí, por ejemplo, fueron mi vecino de calle, el Feliz, y su amigo Jan. Entonces, ¿cómo se me iba a ocurrir pegarme con mi vecino por una cuestión de identidad musical? De hecho, ellos nos invitaban a sus fiestas, nosotros a las nuestras, porque coincidíamos pues, en el rhythm and blues que nos gustaba a los dos y cada vez que venía un grupo, pues nos autoinvitábamos. Y incluso, bueno, pues los heavies del Kron que tuvieron el primer video wall, cuando salía alguna actuación de rock and roll pasaban al Kezka que estaba al lado y nos llamaban para ir a verlo. Quiero decir que aquí había pues como mucha fraternidad, ¿no? También pues nos tocaba mediar a veces cuando venían rockers o mods de Barcelona o Madrid y pretendían liarla aquí en Zaragoza. Yo, fíjate, en aquella época pues tenía una relación muy estrecha con Ana de los Tornados y alucinaba cuando ella y sus colegas pues me contaban que no se atrevían a ir, por ejemplo, al King Creole porque había bandas de rockers que les hacían la vida imposible. Tú me ayudaste bastante en tu libro a entenderlo porque lo explicas con mucha claridad. Pues hablas pues que había bandas como la tuya, los Blue Caps, o los Breakers, o los Wilders, que a pesar de ser gente predispuesta a la violencia con otros tipos de grupos, eran amigables y respetuosos pues con las personas que compartían su amor por el rock and roll. Que luego había peña pues como los franceses, donde algunos de sus miembros sí que se dedicaban a molestar a otros rockers que empezaban. Y con molestar me refiero pues a atracar, a dar palicillas, etcétera. Me aclaró bastante que dijeras que era una pequeña parte de los franceses porque en aquella época pues yo conocía a Sejo, que era pues muy colega de los Tornados y de Juan Antonio, de Eusebio, de Julio, y a la vez era miembro de los franceses, a los que curiosamente estos pues temían. Y bueno, pues a pesar de pertenecer a los franceses, pues Sejo era un pedazo de pan. O sea, para mí era inconcebible que Sejo pues se dedicara a molestar a otra peña y tal. Y bueno, pues me aclaró bastante al leer en tu libro que realmente era una pequeña parte de aquella banda los que llevaban a cabo ese tipo de actividades, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué pensabais vosotros entonces que apoyabais a quienes compartían vuestro amor por la música de aquella fracción de los franceses que se dedicaban a amargarlos? Bueno, esta pregunta es un poco delicada, la voy a intentar responder para que todo el mundo lo entienda, ¿no? yo en los dos libros, y bueno, ya centrándonos también en el segundo libro, hablo de mi experiencia, ¿no? Entonces, mi experiencia y la experiencia de los Blue Caps, nosotros cuando irrumpimos en la escena rock and rollera, en aquellos primeros 80, ¿no? En el centro de Madrid, ¿no? Porque todos veníamos de bandas anteriores, de finales de los 70, éramos unos críos. Entonces, nos acogieron. Jamás tuvimos ningún enfrentamiento con ninguna de esas de las bandas que eran mayores que nosotros, ¿no? Como podían ser los Breakers o parte de los franceses. Que yo, y te hablo de mi caso particular, que mis mayores enfrentamientos y mis mayores movidas fueran con macarras, quinquilleros, gente de mal vivir, de barrios periféricos de Madrid, no significa que todo el mundo siguiera mi modelo de conducta, ¿no? O sea, que yo diga que nunca tuve o que los Breakers no eran la típica banda que abusaba de personas que llegaban a nuestro movimiento, es verdad, porque es lo que yo viví, pero eso no quita que hubiera hechos puntuales que puedan rebatir esta opinión. En el caso de los franceses, pues bueno, sí que en el segundo libro hago un pequeño comentario, a la vez que también digo que sería una pena que por uno o dos garbanzos negros se echase tierra sobre una banda que fue mítica en Madrid y que la mayoría de sus miembros apostaron por la pasión a un movimiento y a un género musical. Respecto a los motivos de que justificaran el por qué hacían esto, y no me refiero solo a este pequeño porcentaje de esta banda que hemos considerado, pues no lo sé. Quizás en su cabeza pues tenían el hacer una criba, el que ser rocker conllevaba tener agallas y demostrar algo más, o pues no lo sé. Yo ese criterio yo nunca lo he tenido, ni al revés, siempre he intentado apoyar a los más débiles. A mí en eso me pasaba igual que a ti. Yo cada vez que alguien nuevo llegaba, pues le ayudaba todo lo que podía. De hecho, mi programa de radio pues inició con la idea de compartir la música que amaba y que entonces era muy difícil de conseguir y de escuchar aquí en Zaragoza, y pues para que toda la gente que se interesaba por ella pudiera tener un acceso más fácil. Pero sí que tengo que reconocer que aquí en Zaragoza también había gente que, aunque no les hiciera daño físico, sí que se burlaba de ellos, les tomaba el pelo, lo cual me parecía lamentable y me llevaba a discutir bastantes veces con estos talibanes del rock and roll. Bueno, dejando aparte lo de Demek, que no se puede calificar de pelea, ya que realmente pues, fue un asesinato en el que decenas de jóvenes con cascos, bates y navajas atacaron a un joven al que, bueno, pues como cuentas en tu libro, le asestaron múltiples puñaladas con varias armas distintas. 3 puñaladas fueron mortales. Y bueno, obviando esto, que fue, pues como digo, muy extremo, lo que resulta extraño leyéndote es que no hubiera muchas más muertes en aquella época, porque la cantidad de peleas que describes a navajazos, a machetazos, es tremenda. El caso, por ejemplo, de Charlie de los Breakers, en aquella reyerta en que lo cosieron a puñaladas, 3 de ellas en el corazón, y salió adelante, es espeluznante. Yo me quedo flipando cuando el médico dice aquello de que es el mono lo único que lo mantiene con vida. La verdad es que estremece ver la intensidad de la violencia en aquel tiempo. Para la mayor parte de la gente, al menos la que yo conozco, el solo hecho de ver una navaja en una pelea pues implica altas probabilidades de que aquello acabe mal. ¿Cómo lo vivíais vosotros? Pues sí, antes de responderte, contestándote un poco a cómo has iniciado la pregunta, yo, por ejemplo, Calle Salvajes, mi grupo de Facebook, que ya tiene 5 años y pico, y anteriormente estuve administrando precisamente Consejo Rockers Legendarios, es una labor que me agrada muchísimo. Siempre desde crío me ha fascinado compartir lo poco o lo mucho que sabía o lo que iba aprendiendo del rock and roll. Siempre me gustaba contarle pues a las personas de menor edad de la mía o incluso con gente mayor historias de los cantantes, de los grupos, es algo que me fascinaba y por eso me gusta tanto llevar mi grupo de Calle Salvajes, y me he especializado en rock and roll clásico los géneros asociados, ¿no? Como el wap, el country y tal. Y bueno, pues por eso a lo mejor tiene éxito Calle Salvajes, porque yo y los moderadores que conmigo llevan Calle Salvajes, pues sentimos una pasión por el rock and roll, a lo mejor fuera de lo común, ¿no? En estos tiempos. Respecto a tu pregunta, ¿cómo lo vivíamos nosotros? Nosotros lo vivíamos como algo normal. O sea, era habitual, se había convertido en algo habitual. De hecho, fíjate, el otro día en el aniversario de Deme, mi amigo, mi hermano del alma, Crazy, un miembro de los Blue Caps, contaba una anécdota de Deme, ¿no? En su casa, y yo le contaba una anécdota que un día estábamos en mi casa de Carabanchel comiendo con mi padre, ¿no? Y mi padre le decía a Deme, dile a Pi, a mí me llamaban Pi, dile a Pi que no salga con la navaja de casa y tal. Y Deme sacó la suya, la puso en la mesa y decía, es que hay que llevarla, Fernando, hay que llevarla porque nosotros no podemos defender nuestra identidad, no podemos defender un cuero. Y realmente tenía mucha razón, ¿no? Deme vivía en Entrevías, era un barrio bastante conflictivo, ¿no? Y bueno, pues era ser rocker en ciertos barrios de Madrid, era una temeridad. Y era algo habitual. O sea, mi madre siempre en las comidas contaba, el pigüí es como el pantalón de un pobre, está cosido de arriba abajo. O sea, la cosa de las puñaladas era algo, eran conversaciones cotidianas. Los domingos en el rastro siempre se contaban pues lo que había hecho este, lo que había hecho el otro, han apuñalado a no sé quién, han apuñalado no sé cuánto, era algo con lo que convivíamos ya y no nos llamaba la atención. O sea, hasta finales de los 80 era algo habitual, sobre todo en barrios como Malasaña o Carabanchel Bajo, que era mi barrio, o parte de Vallecas. Por cierto, antes de que se me olvide, pues eso, aprovechar también para recomendar Calle Salvajes, ahora que lo nombrabas, el grupo que ibas en Facebook, porque la verdad es que junto a Rockabilidad, creo que son los dos grupos que, así sobre rock and roll, que sigo con cariño en el Facebook, porque me parecen de lo mejor que hay allí en cuanto a rock and roll se refiere. Bueno, hablando, al leer el tema de Deme, sorprende que aunque se distanciara, tú, tal como lo cuentas, pues parece eso, que iba con un grupo de amigos y que de pronto pues se distanció un poco. Y resulta extraño, ¿no? Como que estos que no se enteraran de lo que estaba ocurriendo. Quiere decir, que uno imagina una situación de un griterío tremendo y parece muy extraño que no llegaran a echarle una mano, ¿no? A socorrerle. No sé, leyendo parece como si estuvieran tan lejos que no percibieran lo que había ocurrido. Es algo que deja muchas dudas al leerlo. No sé, igual estoy yo equivocado, seguro, pero bueno. No, lo que ocurrió es que cuando ya se alejaban los siete miembros de los Blue Caps que estuvieron esa noche allí, cuando ya se alejaban bajando por la calle, no recuerdo el nombre de la calle ahora mismo, pero la calle del Rocola, Deme, que iba rezagado hablando con uno, pues no sé con qué miembro sería ahora mismo, respondió a una provocación. Entonces él salió corriendo hacia arriba, hacia donde estaban los mods, que le rodearon, como eran casi dos centenares de personas, allí no hubo quien metiera baza. Cuando llegaron, a los pocos segundos, cuando acudieron el resto de amigos de Deme, allí recibieron, vamos, de hecho hubo heridos de gravedad de ambas partes, ¿no? Pero poco se pudo hacer ya por salvarle la vida, porque en cuestión de segundos recibió una paliza brutal. O sea, quedó totalmente deshecho. Vamos, me gustaría hacer hincapié en que las 35 puñaladas que recibió fueron todas en la espalda. O sea, no hubo una por de frente. O sea, todas fueron en la espalda. Vamos, para intentar rebajar un poco el tema, vamos a poner una canción, la que comentas en el libro, que era la canción favorita de Deme, este Cherish Memories, de Dico Cran. You're going away from me, but here in my heart is a memory of the way we met, the way we kissed, the way we fell in love. All the little secrets that we shared when I was sad, the way you cared to let me know you'd understand, the way you'd hold my hand. Cherish memories, the things comes and a fella can't forget. Cherished memories, you're leaving, but I love you yet. Robert, and now you say that we must part, and even though it breaks my heart, there's one thing you can't take from me. That's my cherished memory. My heart, there's one thing you can't take from me. That's my cherished memory. Cherished memory. Cuando Deme falleció, tú estabas arrestado en el cuartel por unas movidas mientras hacías la mili y no pudiste acudir. Supongo que fue durísimo. Por otro lado, tal vez es mejor recordar al amigo cómo fue en vida, ¿no? Que verlo allí tal como quedó el pobrecillo. El domingo que viene le vais a hacer un homenaje. Cuéntanos en qué va a consistir y pues también cuéntanos, aproveche y cuéntales a nuestros oyentes cómo era Deme. Bueno, Deme era una persona muy especial, ¿no? No hay dos personas iguales. Y bueno, cuando se dice esa expresión de amigo de sus amigos, a mí siempre que la escucho me viene a la cabeza Deme, ¿no? Deme era una persona que estaba siempre pendiente de lo que le pasaba a cualquiera de sus amigos o a sus allegados, a sus familiares. Era una persona muy madura para su edad. Fíjate que han pasado 40 años y yo siempre pienso, si me reencontrase con él, claro, cuando Deme se fue, acababa de cumplir 18 años, ¿no? Pero era una persona muy madura en aquel entonces y eso se le notaba, ¿no? Luego era una persona que irradiaba un magnetismo muy especial. Es una persona que nunca tuvo contratiempos con nadie de nuestro movimiento. Siempre se le ha acusado de eso porque siempre a las personas de color siempre se han metido todas en el mismo saco, y si alguien ha tenido algún problema con alguna persona de color en aquella época, que había varias en nuestro movimiento, y pues siempre se le achacaba a Deme, que fue el que escucharon que murió, que era mulato. Pues no es cierto, jamás tuvo enfrentamiento alguno. Al revés, era una persona alegre, con muchísimas agallas y mucho coraje, muy echado para adelante, sí que hay que decirlo. Y luego era una persona que te transmitía en cualquier momento de debilidad, ¿no? Pues, o bien, en mi caso, pues porque estaba empezando con la droga, o bien en cualquier problema que tenía cualquier amigo, te contagiaba las ganas de vivir. Y te hacía ver las cosas, incluso cuando escuchabas la música. Era un fanático de Eddie Cochran, bueno, acérrimo total. Te explicaba paso por paso, cuando entraba el coro, cuando como Eddie Cochran se hacía sus propios coros, te explicaba todo, y el bajo de Weebo, todo te lo explicaba al detalle, como si fuera un auténtico experto, de los que a día de hoy, con tanta información que tenemos en internet y que nos ha llegado a base de los años, él se preocupaba de saberlo en aquel entonces, ¿no? Con muy corta edad. Respecto a lo que vamos a hacer el domingo que viene, pues en el 35 aniversario, ya te dije, hice un evento que se anunció por Facebook, en los grupos de Facebook, que hicimos a través de mi grupo Calle Salvajes, y fue un evento al que acudió muchísima gente. Y ahora, con mi reencuentro con Crazy, uno de los miembros de los Blue Caps, que se fue en aquellos años, se fue a Barcelona y no volvió a Madrid ni volví a saber de él, y ahora llevamos un tiempo que hemos vuelto a contactar y ya nos hemos visto varias veces. Tuvimos una comida estas Navidades y hablamos de hacer algo por el 40 aniversario, pero algo más íntimo, ¿no? Entonces queríamos hacerlo, pues esta parte de los Blue Caps, que estamos en contacto más cercano, ¿no? Aunque todos los que quedamos de los Blue Caps nos llevamos genial, pero bueno, sí que es cierto que hay una parte que tenemos contacto diario, ¿no? Nuestro grupo de WhatsApp, y queríamos hacer algo con su familia, ¿no? Con sus primas, con su hermana y con su madre, que posiblemente si está ese día se encuentra bien, pues vendrá también a la comida. Y queríamos hacer, pues eso, una reunión, y luego una comida. Y ya, pues quería que viniese, pues, mis amigos más cercanos, ¿no? De mi grupo de rutas de moto, que hacemos los domingos, que son parte del grupo de Callao, que el grupo de Callao, los rockers de Callao, surgieron a raíz del asesinato de Deme. En una concentración que hubo en Callao en repulsa del asesinato, ¿no? Y allí se formó el grupo de rockers de Callao. Entonces hemos cogido un salón y pues vamos a hacer el evento allí en un salón pequeño para 30 personas, una cosa así. Entonces, bueno, leeré un pequeño discurso y le recordaremos y poco más. Va a ser más que nada una reunión de amigos, de una persona que no hemos olvidado. Y como digo siempre, o sea, yo si a mi amigo hubiera muerto en otras circunstancias, de cáncer, un accidente de moto, le hubiera pillado un coche, cualquier historia, yo lo llevaría dentro de mi corazón, le recordaría siempre, pero esta injusticia no me cansaré nunca de denunciarla, ¿no? Fue una injusticia muy grande, una cobardía muy grande. Y es una parte de la historia de la movida madrileña que bueno, tristemente ha pasado en la historia. He querido que este fuera un evento más privado, más íntimo, ¿no? Sin darle bombo en Facebook ni nada. Pues porque te das cuenta de que, bueno, la gente va a lo suyo, ¿no? No recuerdan una fecha que fue crucial en nuestro movimiento, en aquellos mediados de los años 80. Y bueno, quizás Calle Salvajes ha sido el único grupo que se ha preocupado un poco de la memoria de Deme, ¿no? Entonces tampoco tiene mucho sentido hacer algo público, porque no tienes por qué obligar a nadie si no tiene ninguna intención ni tiene ningún recuerdo. Entonces, bueno, lo que sí hicimos es un parche conmemorativo a finales del mes pasado, que pues eso, simplemente no sale ni su imagen ni su nombre, simplemente sale la fecha, la gorra de los Blue Caps y 40 aniversario. Y bueno, pues eso, conmemora una fecha que convirtió a una persona en mártir y ejemplo de lucha de nuestro movimiento. La verdad que el parche se agotó, se ha vendido muy bien y la gente ha respondido en ese sentido. En los libros se ve una clara repulsión hacia la droga. Si te preguntara, sé que recomendarías a la gente que no la tocara ni con un palo. En cuanto a la violencia, a veces parece que en aquellos años jóvenes se le idealiza un poco. Casi se la considera como sinónimo de valentía y de formar parte de la idiosincrasia de ser un rocker. ¿Qué opinas a día de hoy de ello? Bueno, más que decir que no la tocasen ni con un palo, yo, como digo en mi segundo libro, ¿no? Dar consejos a un adicto es perder el tiempo. O sea, ningún adicto va a cambiar por un consejo que le demos. No. Se puede dar consejos de muchas cosas. Para dejar una adicción no se puede dar consejos. Tiene que salir de la propia persona. Yo lo único que puedo decir es que en aquellos años no es que fuera más, hubiera más o menos información, que también pudo influir eso, ¿no? Pero simplemente nos la vendieron como una forma de libertad. O sea, las drogas nos las vendieron como una forma de libertad en los 70 y en los 80, y realmente eran todo lo contrario. O sea, bien fuera la droga dura, como es mi caso, la droga blanda, cualquier tipo de adicción, lo que te quita, lo que te priva es de libertad. La persona verdaderamente libre es la que disfruta de la vida sin necesidad de adicciones. Es lo que pasa, que queda muy bonito cuando una persona que no tiene personalidad dice que disfruta mucho gracias a, las drogas, ¿no? Pero bueno, esta es mi opinión. Respecto a, la violencia, que si, significase en aquellos años un sinónimo de valentía, bueno, en aquellos años había que ser valiente. O sea, para, ganarte un respeto había que ser valiente. Y no es que, nunca es justificable la, violencia, ¿no? Pero sí que se comprende si estás metido en una espiral de, droga y, te metes en una vorágine de, atracos, de traficando, de robos. Todo eso conlleva violencia. O sea, y entonces estás metido en, esa espiral. Y bueno, también eran unos tiempos duros, de bandas rivales, y, costaba más ser un rocker, como, he dicho antes. Había que, ahí es cuando había que demostrar algo. Ahora no hay nada que demostrar. Ahora no hay más que demostrar unión, humildad y, amor al rock and roll. No hay que demostrar grandes cosas. Pero en aquella época sí, que había mucho que demostrar. Porque era más, complicado ser un rocker. A día de hoy, ¿qué opino de todo esto? Bueno, pues sinceramente yo estoy un poco al margen. Estos últimos años, estos últimos 4 o 5 años, ya me mantengo un poco al margen. Apenas voy a Madrid. Disfruto de mi colección de, discos, de mi música, de mis motos, de mis rutas con mis amigos en moto, de mi familia y, ya está. No, eso es verdaderamente lo que, me da satisfacción y lo que me hace feliz. Además de lo que hemos comentado, pues tus libros hablan también mucho de música. De hecho, destila música, es otra de las cosas que los hace muy recomendables. Fue genial que tu primer disco fuera el de Elvis de la Sam. Yo todavía recuerdo que el primero que conseguí de Elvis fue el de los 40 mayores éxitos de Catel. El de la Sam todavía tardaría mucho en caer. Y bueno, también pues tu opinión sobre Elvis es muy similar a la mía. Para ambos, pues a diferencia de otra gente, reconocemos que no todo lo que hizo fue rock and roll, pero que todo lo hizo con el corazón, y como nadie más podría haberlo hecho. Cochrane y Vincent fueron otros dos de tus ídolos. Del primero, de hecho, tienes la mayor colección que yo haya visto. Y al igual que a mí, te encanta el doo-wop. Esto es un breve resumen, corrígeme si me equivoco, y si quieres puedes ampliar lo dicho, pues para que la gente conozca un poco más tus gustos musicales. Bueno, pues mis gustos musicales, la gente que me conoce de verdad, mis amigos más cercanos, saben que soy un melómano empedernido, ¿no? La música de, mi vida, ¿no? O sea, mi eje central es el rock and roll clásico, que ya te digo, abarca más géneros, ¿no? El doo-wop, el rhythm and blues, pero bueno, soy un melómano empedernido, soy un fanático de la ópera y la música clásica también, y lo que soy también es un coleccionista de discos, pues eso, no paro de comprar discos, tengo discos repartidos por varias casas, por el trastero de mis padres, por la casa del despacho de mi padre, en mi casa, en las dos plantas, en fin, me gusta muchísimo, siempre me ha gustado mucho coleccionar discos, vinilos, y es una de mis pasiones, junto con las motos, y bueno, pues mis gustos musicales, la base es el rock and roll, pero bueno, tengo la mente bastante abierta dentro de lo que considero buena música. Mira, pues también en lo de la ópera coincidimos. A mí me encanta y con la ABU solemos escuchar con frecuencia. Siempre le cuento primero la historia para que, como la pobrecita no ve, pues le cuento la historia y luego ya escuchamos la ópera. Enhorabuena por el libro, porque la verdad es que a pesar de que prácticamente está siendo el boca a boca el único medio de difusión, llevas ya unas cuantas ediciones. ¿Cómo le recomendarías a la gente tu libro y cómo lo pueden conseguir? Bueno, pues la verdad que tampoco me he planteado mucho recomendar los libros porque no los he anunciado mucho en grupos, lo anuncio de vez en cuando en mi grupo, en Calle Salvajes, cuando sale una edición nueva o cuando se repone la tienda únicamente. Lo que sí que puedo decir es que desde que en el primero va por la séptima edición, el segundo hace un año y un mes que salió, va por la segunda edición. La gente, la mayoría, de la inmensa mayoría de la gente que ha comprado el libro me escribe para decirme que se ha emocionado. Lo que sí que puedo decir es que a nadie le deja indiferente y que lo que van a encontrar es autenticidad. Y bueno, la forma de conseguirlo pues es a través de la tienda Rocket Carabanchel en Madrid, o su página online, o por Messenger, escribiéndome a mí, a Pigui Carabanchel. Y bueno, decirte también que una de las cosas de las que estoy más satisfecho es que el último libro, la segunda parte de Calles Salvajes, que se titula El que no regresa, a la gente que leyó el primero, que estaba deseando que sacase la segunda parte, el 90% me han dicho que les ha gustado incluso más que el primero. Está escrito, ya te digo, con muchísima más madurez y muchísimo más pausado. El primero estaba escrito con mucha rabia, pero bueno, en cualquier caso, creo que están gustando mucho y nada, ahí están. Vamos ahora con la primera canción que comentas que escuchaste en el libro, este Blue Moon de Elvis, que es pues otra de mis canciones favoritas también. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. Heard me saying a prayer for someone I really could care for. Esto ya casi como marujeo, porque me hizo mucha gracia cuando lo leí. No hace falta dar nombres, pero es cierto que hubo gente que te pidió que le incluyeras en el libro. Sí. Hubo algunas personas que me pidieron que las incluyera, y en la cuarta y en la quinta edición aparecen, pero luego me di cuenta que esas personas únicamente tenían un afán de protagonismo que no les correspondía, y luego yo lo estuve pensando y esas personas prácticamente no se cruzaron por mi vida en aquellos años. Entonces, en la sexta edición y en la última edición los eliminé directamente. Sí, también que esas personas, si tuvieron una mínima notoriedad, que bueno, tampoco fue en años posteriores a todo lo que yo cuento en ese primer libro. Entonces no tenía ningún sentido. No sé qué afán hay últimamente, bueno, no últimamente, desde hace a lo mejor una década o así, de haber empezado en esto del rock and roll cada vez antes, como si eso diera más caché a las personas o algo, ¿no? Queremos ser fundadores de algo. Nadie tiene culpa de haber nacido antes o haber nacido después. O sea, puedes haber empezado antes y no haber demostrado absolutamente nada. O sea, no tiene nada que ver. Pero no sé por qué hay esa tendencia a querer demostrar que has empezado cada vez antes. No lo entiendo ni lo entenderé nunca. Sí, sí, a mí me hace mucha gracia, pues porque hay gente que parece la antítesis de las folclóricas, que siempre se estaban quitando años, mientras que aquí hay peña que con 40 años afirma haber estado en conciertos en los 80. Bueno, muchas gracias, Piwi, por dedicarnos este ratico. Y bueno, pues mi más sincera enhorabuena por haber logrado salir de todo en lo que estuviste involucrado. Escuchando el programa, pues no se hace la gente una idea, pero fueron muchos años en el mundo de las drogas, muchos años. Bueno, estuviste a punto de cascarla, te dieron la extremaunción dos veces y bueno, pues haber conseguido superar todo esto pues es meritorio. Espero que el resto de vida sea genial en compañía de tus seres queridos y bueno, que sigas haciendo la gran labor que haces en el grupo Calles Salvajes, como he dicho antes, y pues eso, que es de lo mejor que hay en Facebook junto al grupo Rockabilidad, que también es genial. Y bueno, ¿qué te gustaría decir para despedirte? Bueno, pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo para esta entrevista, ha sido un placer. Y nada, para despedirme, pues nada, mandar un saludo a todo el mundo. Decir que bueno, que estamos en otra época distinta, ¿no? No queramos vivir lo que había en los años 80 y menos por las redes sociales. Digo esto porque a veces utilizamos herramientas que tenemos en la actualidad tan maravillosas que nos permiten descubrir datos de cantantes que nos fascinan, nuevas canciones, maquetas que dejaron en el olvido, y a veces utilizamos estas herramientas como las redes sociales o algo así para satisfacer egos personales o para rivalizar con alguien. Cuando no tiene sentido, la humildad es una virtud que valoramos poco, pero es una virtud que debería tener todo el mundo. Nada, muchas gracias a todos, un abrazo a todo el mundo y hasta pronto. Bueno, pues si queréis conseguir los libros de Fernando, de Piwi, se llaman Rocker, Calles Salvajes y El que nos regresa a Calles Salvajes 2. Los firma como Fernando Adam, por si los buscas. Adam, supongo que será pues en homenaje al primer bar de rock and roll al que entró un poco pues como fue para nosotros aquí en Zaragoza el Forum. Y pues como curiosidad vamos a poner la canción que sonaba la primera vez que Piwi entró al Adam. No la que escuchó en la puerta, un fragmentillo, sino la que ya sonó cuando estaban dentro, este Red Hat de Billy Lee Riley. My girl is red hot, your girl ain't doodle as well. My girl is red hot, your girl ain't doodle as well. Well, she ain't got no money, but man, she's really got a lot. Well, I've got a girl, 6 feet 4, sleeping in the kitchen with her feet out the door. But my girl is red hot, your girl ain't doodle as well. My girl is red hot, your girl ain't doodle. Well, she ain't got no money, but man, she's really got a lot. Well, she walks all night, talks all day. She's the kind of woman who'll have her way, but my girl is red hot. Got a lot. But she's a one-man woman, that's what I like. Not a wishy-washy woman, change your mind every night. But my gal is red hot. Your gal ain't doodly. Yeah! My gal is red hot. Your gal ain't doodly squat. Well, she ain't got no money, but man, she really got a lot. Bueno, pues hasta aquí llegó La Casa Encantada este lunes. Esperamos que hayáis pasado un rato agradable a nuestro lado. Y si todo va bien, el lunes que viene volveremos por aquí a torturar tus castas orejitas. Lunes que viene. Sed buenos y buenas si podéis, y si no, sed malos y malas, que lo pasaréis mejor. Adiós.